La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. La cocina del periodismo, 10 años. 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Analizando los medios. La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. Bienvenidos a la cocina del periodismo, una vez más, aquí estamos. Mi nombre es Eugenia Barrionuevo y al frente mío está mi compañera Camila Bonetti. Hola Euge, ¿cómo estás? Muy bien, muy preparada ya para lanzar este programa. De viernes, una tarde linda, se puso más lindo ahora. Sí, 19 grados, o sea, la mañana yo salí y hacía un frío a morirse, pero ahora está más lindo. Sí, sí. Está gris, como en los últimos días. De la semana pasada, decíamos bien el bicentenario medio gris, lo sí. Estuvo. ¿Sabes qué pensaba? Podrías decir el pronóstico después. ¿Te sorprendí? Sí. Bueno, te encanta hacer esas cosas, te encanta. Pero tendríamos que tenerlo en cuenta porque los oyentes están pensando, ¿qué hacemos el fin de semana? ¿Cómo va a estar el clima? Bueno, después lo averiguo. Lo decimos. ¿Te parece? Lo decimos al final del programa. Perfecto. ¿Y estabas diciendo algo del bicentenario? Sí, primero repasemos las vías de comunicación para nuestros oyentes y saludemos a la producción. ¿Te parece? ¿A quién ves, Euge? Bueno, a Laura Cañupán, a Esteban del Campo Bagú y a Laura Garzón. Y saludamos a Lucas Jaquet. Ahí está, ahí lo pronuncié bien, me parece. Ahí está, el otro día me mandé. Perfecto. Bárbaro, porque el otro día puse mal la pronunciación. Ahora ya está bien, Lucas Jaquet. Y coordinados por Alejandro de Giacomo. A quien le mandamos un saludo también. Un saludo muy grande, sí. Y nos pueden llamar a la línea directa 4899-1647. O al 5197-5338. Ese es el contestador. Sí, donde pueden dejar un mensaje grabado o pueden mandar un mensaje de texto también, que sale con la voz robótica que siempre nos gusta tanto. Decimos que por favor manden ahí porque es muy agradable escuchar sí, esos mensajes. Cariñosos. Sí. Cariñosos y no tanto, si quieren decirnos algo malo también será recibido. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos un mail también donde nos pueden escribir. Es lacocina@radiopalermo.com.ar. Nuestro blog, donde pueden escuchar los programas pasados, que es lacocinadelperiodismo.wordpress.com. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra forma se pueden comunicar con nosotros? Muy bien, Lucas. Twitter nos faltó. Claro, Twitter. Bueno, Twitter es @lacocina2010. Nos pueden buscar ahí y estamos todo el tiempo actualizando lo que está pasando en este programa. Minuto a minuto. Minuto a minuto, bueno. Como un reality. Euge, ¿cómo la pasaste en estos días de bicentenario? Bien, muy bien. Fue unas fechas muy patrióticas. ¿Fuiste a algún desfile, algún evento? Fui el 24 al Colón. Sí. Al Chaqueño Palavecino. Sí, tocó después. Tocó después. Estuve entre toda la marea esa de gente. Me pareció muy lindo todo. Muy, muy emocionante. La gente, mucha gente. Sí, realmente sí. No hubo líos, no hubo no hubo corridas, no hubo robos, no hubo peleas, nada. Nada, nada. Fue todo tan pacífico. Sí. Después empezaron las controversias, ¿no? Que cuántas personas hubo, si 6 millones, si 3 millones... Sí. En total, dicen, entre los días que duró las fiestas, dicen 6 millones. Sí, pero el otro día también estaba escuchando en un programa que decían, si 4 personas por metro cuadrado entran, es medio imposible que hayan 6 millones en todos los días. Bueno, no importa, igual hay una controversia porque siempre dicen que hay más gente, menos gente. Sí, es difícil calcular también. Es difícil calcular. Yo lo único que sé es que yo estuve el martes en el desfile general del Bicentenario, fui otros días también, pero me impactó mucho la cantidad de gente que vi ese día, porque había estado días anteriores y realmente el 25 no se podía caminar, pero por ningún lado, ni por Florida, ni por Diagonal Norte, mucho menos la 9 de julio. Era un caos total de gente, pero por suerte se sucedió eso, ¿no? Que fue todo en forma pacífica, nadie empujaba, nadie gritaba, nadie se peleaba con nadie. Fue todo muy lindo y bueno, el desfile que fue espectacular realmente. Sí, el desfile, algo que nunca pasó, ¿no? Tanta... al aire libre, tanta producción. Sí. Llevó sí. Muchos meses también prepararlo a esto. Sí, sí, dicen que desde octubre que la sacaron el proyecto lo estuvieron coordinando para lograr lo que lograron el martes, que fue impactante. Yo realmente nunca había visto algo así en mi vida y no sé si alguna vez lo volveré a ver. Fue Ay, sí, Cami, en el tricentenario que vos seguramente llegará. No creo. Tus nietas. No creo. Ay. Ay, te estás llamando. Me estás llamando, para darme el dato justo. Efecto de. Me estás llamando para darme el dato ¿cómo? Justo de los. Después se los voy a decir. De cuántas personas hubieron en el bicentenario. O por ahí te están pasando el pronóstico de tiempo. ¿Qué está pasando? Pero por favor. Bueno, para terminar un bicentenario muy, muy lindo. Muy lindo. Sí, la verdad que fue una fiesta que vivimos. En realidad esto se vivió en Capital, en las provincias, en el interior también pasó. Sí, ¿no? Hubo fiestas. Nosotros tendemos a mirar siempre a la capital, pero en el interior también se festejó y es un momento en el que todos los argentinos pudimos tratar participar. De tener recordar las cosas que vivimos, nuestra historia y bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Muy, muy unidos todos. Por un rato nos olvidamos de la política y nos unimos como ciudadanos, como pueblos que somos y estuvimos unidos ahí bajo el mismo lema que era festejar nuestros 200 años, porque son nuestros, bueno, al fin y al cabo, ¿no? Sí, después empiezan todas las repercusiones de quién va a sacar rédito político a esto y sí, al bueno, otro. Sí, bueno, después. Lo importante fue que durante no hubo mucho problema político. Sí, la verdad que siempre tendemos a quejarnos y a criticar y la verdad que en este evento, por ejemplo, no sucedió nada por suerte, estuvo todo... Todo se dio en paz. Sí. La verdad, muy, muy linda, muy, muy contentas. Bueno, Euge, pasemos al tema del día de la fecha. Dale. Hoy vamos a estar hablando sobre el periodismo de televisión, el periodismo político principalmente. ¿A qué llamamos esto? Sería un programa de periodismo en la televisión abierta, siempre aclarando para achicar un poco el panorama. El espectro. Exacto, donde hay un periodista, dos o tres que conducen y siempre un panel que analiza los temas de la semana. Sí. Y se debate, se muestran imágenes de televisión o audios de programas radiales y bueno, se va analizando. Pero hay un fenómeno que viene pasando ahora que hay muchos programas que están en el cable y no en la televisión abierta. Sí, cada vez menos en realidad en televisión abierta. Eso es lo que nos empezamos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué hay tan pocos programas políticos en la TV abierta? ¿Por qué se van yendo sospechosamente algunos? ¿Cuál es la dificultad para producir un programa en televisión abierta? También tiene que ver el rating, sí, si la gente está interesada o no. Una de las preguntas que nos iremos haciendo a lo largo del programa va a ser qué pasó con Tres Poderes el año pasado, que era un programa de periodismo político que estaba en el Canal América, que se levantó, se fue. ¿Qué pasó con La Nata, que estuvo muchos años en América, en un programa muy interesante, Día D, me acuerdo, y ahora está en el cable? ¿Por qué pasa esto, no? Sí, la gente es como que tiende a buscar otras alternativas y se van al cable. Por eso está TN, está Canal 26, está América, está Metro. Hay un montón de canales de cable que saben aprovechar esto. Pero al público, digamos, mayoritario, no le llega mucho programas políticos. Como decías antes, tal vez gente de mi generación, un poco más grande que vos, nos acordamos que en la tele antes había un montón de programas políticos, por ejemplo de Grondona, el de Grondona era Hora Clave, después estaba el de Neustadt, que era Tiempo Nuevo, que tenían 30 y pico de puntos de rating y lo seguía un montón de gente. Y bueno, eso fue desapareciendo. Hay gente que mejor que no esté más en la tele en realidad. Pero digamos que el debate político no se ve ya en los canales de aire. Exacto, definitivamente algún tipo de... Algo debe pasar para que esto se esté dando. Que haya solamente dos, que no los nombramos todavía, que son 6, 7, 8 en el canal 7 de la televisión pública. Y también tenemos en América la cornisa de Luis Majul, que bueno, está hace unos años ya instalado. Sí, la cornisa creo que son 10 años. Lo dijo Luis en su discurso de este año, ya que ganó el premio. ¿Cuál de sus discursos? O sea, nada, en el Martín Fierro. Claro, ganó el premio Mejor Periodista Político. Mejor programa periodístico. Exacto. Perdón. Sí. Y yo me acuerdo cuando era chica que escuchaba, lo veía a La Nata en la tele, en América, y fue hace un tiempo y era un programa también muy importante. Bueno, para eso estamos en comunicación con Víctor Ducrot, que es periodista, escritor, docente universitario y dirige la agencia periodística del Mercosur. Hola, Víctor. Hola. Víctor, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. ¿Ustedes me oyen? Ahí está, no te escuchábamos nosotros, discúlpanos. Bueno, queríamos hablar con vos por este tema y nos estábamos preguntando, y te preguntamos a vos, ¿por qué pensás que hay tan pocos programas de periodismo político en la TV abierta? ¿Por qué hay tan pocos programas? Pues yo creo que está lleno de programas políticos en la TV abierta. Discúlpame que discrepe. Lo que sucede es que la TV abierta, como la mayor parte de las señales de cable, están en manos de las grandes corporaciones mediáticas hegemónicas que están lanzadas a una batalla comunicacional por los sentidos desde una perspectiva que es violatoria de las normas básicas del periodismo profesional. Periodismo profesional tan proclamado por ellos. Voy a tratar de aclararlo. El periodismo profesional, o las normas del periodismo profesional, nos imponen a los periodistas ser transparentes con respecto o hacia nuestros usuarios, lectores, televidentes, radioescuchas, lo que fuere. Es decir, cuando informamos, meramente informamos a través de la noticia pura, la debemos presentar como tal. Cuando presentamos un enfoque o un análisis, lo debemos presentar como tal. Cuando tomamos partido, porque no tenemos otra alternativa, no hay práctica periodística que no tome partido por lo que sucede en la vida real, por lo que sucede en los materiales históricos, digamos, debemos enunciarlo como tal. Entonces, lo que hacen las emisoras hegemónicas del bloque corporativo, con el grupo Clarín a la cabeza y compañía, es contrabandear sus parcialidades, sus intencionalidades políticas, sus proyectos empresarios, detrás de material simbólico, detrás de contenidos que no parezcan periodísticos. Lo que no hay en la televisión por cable es una cantidad representativa de programas periodísticos como tales. Inclusive violan la profesionalidad en los espacios diarios de telenoticias, digamos, en los noticieros, ¿no? Esto surge a la luz de una mirada medianamente detenida de cómo funcionan los noticieros de la televisión por ahí, salvo excepciones, ¿no? Por supuesto que hay, siempre están las excepciones. Pero yo creo que sí, que la televisión por aire está cargada de contenidos periodísticos contrabandeados detrás del espectáculo, del entretenimiento. Yo creo que, por ejemplo, un programa como el de Tinelli, el famoso programa de Tinelli, que es de una práctica ramplona, obscena, manipuladora, está cargada de sentidos informativos. Informa aquello en forma desdibujada, en forma contrabandeada, para repetir la palabra, informa aquello que representa los intereses de los sectores más reaccionarios, más retardatarios de nuestra sociedad. Y así podemos citar una cantidad de ejemplos. Me voy de la televisión. Hace muy pocos minutos, el portal digital, la página electrónica del diario Clarín, publica otro injusto, descalifica la decisión del Poder Judicial de ordenar la intervención policial en el domicilio de los hijos de la Ernestina de Noble, porque se niegan a renovar las pruebas que el juzgado le exige en términos de ley para obtener el ADN que permita una vez por todo esclarecer si ellos fueron apropiados o no en un crimen de lesa humanidad por la dueña de Clarín. Entonces, sin ninguna fuente que no sean sus propios intereses, en este caso la voz de los abogados de estas dos personas, violando todo el contexto informativo, descalifica la decisión judicial. Esto lo vemos permanentemente en los canales de aire y en la gran televisión hegemónica corporativa, que está lanzada a un programa de intoxicación general sobre la población argentina, que felizmente está siendo contrarrestado esto, ¿no? Sí, por ahí nosotros estábamos hablando también de los programas políticos. Vos nos comentaste cómo en cualquier programa se cuelan contenidos ideológicos, ¿no? Pero, por ejemplo, de 678, ¿no? ¿Opinás que es como una respuesta a todo ese, digamos? Yo creo que sí. Pero sí, creo que 678 nace como una idea, un proyecto de una productora privada, que es la misma productora de algunos programas de éxito, ¿no? En Canal 9 tienen un programa que se llama Duros de Domar, creo. Sí, y nace en la confrontación por los sentidos, por supuesto. La diferencia entre 678 y otros programas periodísticos o pseudo periodísticos es que 678 es muy transparente, digamos. Dice, nosotros informamos esto y opinamos esto desde este lugar. Es decir, reivindican la expresión jocosa, humorística, somos la mierda oficialista, digamos, ¿no? Más claridad y más transparencia hacia el usuario, imposible. Somos oficialistas. Sí, el tema es que somos por ahí se cuestiona. No somos independientes, ¿no? Discúlpame. Sí, por ahí se cuestiona que sea desde el canal estatal que se haga, digamos, una postura tan oficialista como tal vez una propaganda política desde el canal estatal. Toda la práctica periodística y toda la práctica de producción de sentidos es propaganda, para un lado o para el otro. El canal estatal, digamos, el canal público, Canal 7, tiene ese programa que es un programa oficialista, pero es un programa en una grilla de decenas de programas. No es suficiente para determinar o calificar al Canal 7, a la televisión pública, como un programa que se pone al servicio del oficialismo. Indudablemente lo que hace Canal 7, y a mí me parece correcto en ese sentido, es tomar una postura general que se identifica con la filosofía con la que la actual administración enfoca la cuestión de Estado. Esto no es oficialismo. Sería criticable si toda la grilla de Canal 7 estuviese marcada por programas del tono de 678. Claro. Pero un programa en un escenario que la sociedad reconoce como un escenario de confrontación abierta por la corporación mediática, me parece que es bastante saludable. Y en los programas de periodismo político de la televisión abierta, ¿considerás que a veces los intereses de las compañías, de los dueños de los medios de comunicación, influyen mucho a la hora de la forma y el contenido periodístico de los temas del programa? Por supuesto, digamos, si uno hace una mirada panorámica de los pocos programas periodísticos que hay en la televisión abierta y en la televisión por cable, en general, cuando estos se emiten desde una mirada hegemónica, desde la concentración de los medios, lo que vemos es operaciones de chantaje por parte de los pseudoperiodistas, porque el señor Majul no es un periodista, el señor Majul es un operador de los intereses que le pagan y se disfraza de periodismo. Y así otros casos, digamos, ¿no? Si vamos a la televisión abierta, tenemos a los señores, a las estrellas del Grupo Clarín, que no ni siquiera cobran salarios de periodistas, reciben ingresos similares a los de una directiva de una empresa, digamos. Sí, ya pasan a ser estrellas de televisión. Claro, y ponen al aire aquello que los intereses de la corporación les exige. Ellos dicen, digamos, con cierta viveza, no, bueno, pero usted cree que yo vengo a decir en mi programa aquello que la gerencia del Grupo Clarín me dice que tengo que decir. No, por supuesto que no es así. Lo que pasa es que para poder tener un programa estelar en Canal 13 o en TN, cualquier programa, canal de aire de la corporación mediática, tiene que haber una asociación tácita, un acuerdo tácito de la línea editorial del periodista, salvo excepciones, con los intereses de la corporación propietaria del medio, digamos. Esto es una cuestión del más obvio de los sentidos comunes, no hace falta ser un especialista para poder reparar en ello, ¿no? Víctor, ¿por qué crees que periodistas consagrados que trabajaron en programas de aire, de periodismo durante muchos años, ahora están en el cable? ¿Crees que hay más conflictos en la televisión abierta con este tipo de programas y con estos tipos de periodistas? Bueno, muy difícil determinar eso, debe haber diversas variables, probablemente por motivos diversos, tal o cual periodista ha perdido fuente de trabajo en el canal de aire y ha logrado incrustarse en los canales de cable que tienen menos exigencia de producción, está más abierta la posibilidad de la autoproducción y demás. No creo que haya una constante para analizar esto. Lo normal, digamos, el grupo Clarín, que tiene, es el más poderoso en la televisión argentina, que posee lugares de privilegio en el canal, en la televisión de aire y en la televisión de cable, demuestra casi lo contrario, digamos. Nosotros tenemos a esos dos operadores de la apropiadora de niños, que se llaman, estos dos tipos disfrazados de periodistas, Bonelli y Silvestre. Sí, los tenés en TN y los tenés en el programa de Canal 13, digamos. En el noticiero, y sí. Además lo tenés en las radios del Grupo Clarín, digamos. Son las voces oficiales de una corporación que miente sistemáticamente, tergiversa sistemáticamente. Mira, nosotros en la Universidad Nacional de La Plata trabajamos ya hace más de 3 años en el Observatorio de Medios de la Argentina, que se dedica a hacer investigaciones sobre el comportamiento de los medios desde una perspectiva teórica, de un modelo teórico anunciado en cada investigación. Esto está ubicable en internet muy fácilmente. El Observatorio de Medios tiene un blog, es muy fácil. ¿Cómo es el blog? El Observatorio de Medios de Argentina, blogspot.com. También pueden ingresar a través de la página de la Agencia Periodística del Mercosur, que también es de nuestra facultad, que es www.prensamercosur.com.ar. Bueno, ahí hay infinidad de informes, de estudios, sí, sobre cómo operan estos medios, cuáles son las técnicas. Estamos ante una formidable agresión de la sociedad argentina por parte de la corporación oligopólica mediática, que por eso se oponen en forma furibunda a la vigencia de la nueva ley de servicios audiovisuales, que tiende a democratizar el espacio radioeléctrico, tiende a romper con la estructura oligopólica de la cual se benefician estos medios, beneficios que comenzaron a tejer bajo la complicidad con la dictadura militar, digamos. Sí. Que Ernestina de Noble sea sospechosa, furibunda, digamos, de que sus niños se los haya apropiado cometiendo un crimen de lesa humanidad, no es casual, digamos. Claro. Se inscribe en la lógica de relaciones de poder que tuvo el grupo Clarín con el señor Mañeto a la cabeza, un cómplice abierto de una dictadura que cometió crímenes de lesa humanidad. El señor Mañeto también tendría que ser juzgado. Aparentemente es un cómplice abierto de un delito tan grave como el que aparentemente habría incurrido Ernestina de Noble. Ahora, esto no es casual, esto es una operación, es una contextura de poder, es un entramado de poder. Y proyectos democráticos como la nueva ley de servicios audiovisuales lo que hacen es proponen quitarle espacio a estos señores que son apropiadores de la palabra y apropiadores de personas, claro. Digamos, hay que decirlo con todas las letras. Sí, es un tema muy complejo, los intereses, tanto en la gráfica como en la televisión, pero bueno. Yo no creo que sea muy complejo, lo hacen muy complejo los intereses corporativos, yo creo que está bastante claro esto. Si nosotros hacemos una radiografía de quiénes son los propietarios de los principales medios, llegamos a la conclusión de que esos principales medios están en un puñado de empresas, que a su vez se reproducen en otro puñado de empresas del sector financiero, etcétera, etcétera, y que tienen un discurso único. El Grupo Clarín está obsesionado. Si mañana llueve en Buenos Aires, la culpa la tiene la Presidenta de la República. El Grupo Clarín, y no solamente el Grupo Clarín, toda la corporación mediática viene imponiéndole a la sociedad, o tratando de imponer a la sociedad, la idea de que este es un país en el que no se puede vivir, es un país en que masivamente se rechaza al gobierno, en que es un país donde no podemos estar en la calle porque nos matamos unos a los otros, y quedó impávida, muda, aterrada, cuando durante 4 días y 5 noches millones de porteños salieron a la calle a festejar el Bicentenario en paz, con tranquilidad, en diversidad. No sucedió nada que no fuese un gran festejo, una gran alegría popular. Sí, eso justo lo estábamos comentando un poco al principio. Entonces no es confuso. Intentan hacerlo confuso. Estamos ante una asociación ilícita, ¿no? De mentirosos, tergiversadores, operadores, gente, digamos, se llenan la boca con la corrupción, ¿no? ¡Ay, qué barbaridad! Como diría el ex democrático Pino Solana, ¿no? ¡Qué escándalo! El escándalo es, pasa o son las conductas de esta corporación. Eso es escandaloso. Escandaloso es apropiarse de niños durante la dictadura. Apropiarse es el dueño monopólico de la palabra de los argentinos. Apropiarse es mentirle abiertamente a millones de usuarios de radio. Eso es escandaloso. Así es un tema muy interesante para tratar y te agradecemos mucho por esta comunicación. Fue un gusto hablar con vos. Ya te estaremos consultando en alguna otra oportunidad, Víctor. Con mucho gusto, hasta luego. Muchas hasta gracias. Luego. Estábamos hablando con Víctor Ducrot. Recordemos, es periodista, escritor, docente universitario y director de la Agencia Periodística del Mercosur. Es un analista, sí, digamos, de los medios de comunicación y nos estuvo hablando sobre varias cosas muy interesantes. Sí, ¿no? Le gustaba mucho hablar del tema, nos dio una recorrida muy amplia por todos los medios, ¿no? Sí, muy interesante lo que dijo. Si bien nos fuimos un poco de tema, no, hay que rescatar muchas cosas de las que nombró, porque bueno, es lo que estamos viviendo hoy en día, todos los conflictos que se dan entre los medios de comunicación, entre los periodistas, entre los políticos, entre el gobierno. Son temas complejos, pero están instalados hoy en día y forman parte de lo que es la actualidad periodística argentina, ¿no? Además del periodismo de la televisión abierta. Así es. Listo, perfecto. Vamos a una tanda entonces. Desde Palermo, República Argentina, transmite Radio Palermo, FM 93.9. Titulares. Noticias del medio. Periodistas detenidos por no cubrir un acto político. Según revelaron hoy un activista de la libertad de prensa y una fuente gubernamental, 9 periodistas que trabajan para medios estatales llevan detenidos casi una semana por no cubrir la toma de posesión del presidente de Sudán, Salva Kiir. Los periodistas estaban en huelga por sus salarios cuando ocurría el acto político. En total fueron 12 periodistas detenidos, pero 3 fueron puestos en libertad horas después. Congreso Mundial de Periodismo. Comenzó el pasado martes en España el Congreso Mundial de Periodismo, la PEPA 2012. Que acoge alrededor de 500 periodistas. Las ciudades de Cádiz y San Fernando son los escenarios escogidos para la celebración que se desarrollará hasta el día de mañana. La cita comenzó con la charla de Juan Luis Cebrián, periodista consejero, delegado del Grupo Prisa y editor del diario El País, y el reportero de la revista The New Yorker, John Lee Anderson. Cebrián subrayó que el problema es qué tenemos que hacer en estas circunstancias y cómo lo tenemos que hacer. Reporteros Sin Fronteras denunció el espionaje a 16 periodistas colombianos. La organización Reporteros Sin Fronteras presentó esta semana un informe en el que advierte que el escándalo de escuchas telefónicas en las que se denuncia al Departamento Administrativo de Seguridad del Estado por el espionaje en Colombia también afecta a 16 periodistas de distintos medios de comunicación del país. Según la RSF, se ha podido constatar también una propaganda negra que estigmatizaba a esas voces opositoras como enemigos del Estado. Murió el periodista Daniel Desain. A los 83 años murió el nieto de Alberto García Hamilton, fundador del diario La Gaceta de Tucumán. Fue el creador y director de La Gaceta Literaria. Asimismo, era vicepresidente segundo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, y a pedido suyo sus cenizas se esparcirán en Montevideo. Perfecto, Lau, nos vemos la semana que viene. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, acaban de pasar los titulares. Antes de continuar con el programa, vamos a dar una información de último momento. Si bien en TN están pasando sobre el vuelo de los jugadores hacia Sudáfrica, se acaba de saber que allanaron la casa de los hermanos Noble Herrera. En Clarín dice que después de una audiencia con la jefa, que fue hoy a la mañana, hubo nuevas inspecciones corporales y domiciliarias, pese a que los jóvenes se habían extraído sangre voluntariamente y a que sus domicilios ya habían sido allanados en diciembre. Así que bueno, hay novedades, no solo la audiencia con la jueza, sino que un allanamiento así medio sorpresivo. Claro, lo que ellos no quieren es que esos datos se comparen con el Banco Nacional de Datos. Sí, tienen miedo que sean manipulados esos datos. Sí, Ese es todo el problema que surge alrededor de ellos. Bueno, lo positivo es que se está hablando de este tema, ya no se tapa más y ya la causa sigue, continúa. sigue en pie, exacto, y ya tendremos más novedades. Ya la vamos a tratar seguramente en poco tiempo cuando haya, si es que la hay, alguna resolución al respecto. Bueno, sí, vamos a una columna. Presentamos aquí al señor Esteban Bagú, que está muy concentrado escribiendo, último momento, preparando todo para la columna. Industria Nacional. Industria Nacional. Industria Nacional. Hechos periodísticos que marcaron la semana. Hechos periodísticos que marcaron la semana. Buenas tardes. Pero no arrancabas más. Buenas tardes. ¿Pero por qué? A mí me... te quedaste como cansada. Eso te miraba desde presentarme. Porque le tocaba a Camila y bueno. No sé, acabas una nueva dinámica. Nadie se presenta. Hola, ¿qué tal? Vengo a Industria Nacional. A ver, empecemos de vuelta. Buenas tardes, Bagú. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, no soy la única que dice Bagú. No, lo que pasa es que yo me había preparado todos chistes para hacerle. Señor Bagú. Señor Bagú. Señor Bagú. Mr. Bagú. Esteban del Campo Bagú, es muy largo. Te falta un segundo o tercer nombre y la completamos. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Vengo a contarles sobre un encuentro que se llevó a cabo en la Universidad de Palermo, organizado por FOPEA, el primer encuentro de ética en periodismo deportivo. Muy bien. ¿Quién lo organizó? Lo organizó FOPEA. Sí. Y está marcado dentro del ciclo Pensar el Periodismo. Esta es la primera vez que hablan sobre el periodismo deportivo. Hablaron muchos panelistas muy reconocidos del medio, como Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Apo, Juan José Pano, Marcelo Gatman, y todo estuvo moderado por Alejandro Di Giacomo y Marcelo Andoretto. Sí, son periodistas referentes del mundo deportivo, tal vez. Yo, seamos sinceros, yo por ahí no tengo mucha, no soy muy seguidora de los deportes, pero todas estas son figuras que... A Gatman lo conoces. Sí, son a por Apo. Eso, justamente sí, son figuras que tienen renombre dentro del mundo del periodismo deportivo. Pero además, igual ellos mismos lo dicen, en la charla decían, nosotros los conocidos somos los de la tele y la radio, en realidad sí. Los que escribimos no nos conoce nadie, y es cierto. Sí. Pero bueno, esto, vamos a escuchar un resumen de lo que pasaba durante este encuentro. Dale. Ahí está la distancia. Acaba Messi, viene el centro, tocó para Verón, pegale, Brusca. Pero... ¡Bonatti, gol! I will be stronger. They'll call me freedom. Que la chupo. Que la sigan chupando. Estamos en una época de cambios tecnológicos que muchas veces llevan a un cambio en la manera de hacer periodismo. El empleador siempre tiene que ver en parte lo que termina diciendo el periodista delante de una cámara o delante de un medio radial o delante también muchas veces de lo que termina escribiendo en un papel. Si el trabajo del periodista deportivo está como en una especie de trinchera por las condiciones en las que se desarrolla esa labor, también el periodista está en otra trinchera que es la trinchera del público. El público ahora opina y al instante, y por lo general opina mal, del trabajo que hacemos nosotros. Antes el periodista tendía a hablar o escribir en un lugar donde en realidad nadie lo podía rebatir, y ahora, con razón y sin razón, hay mucha gente que opina de nuestro trabajo. Muchas veces cuando hablamos de ética del periodismo nos tenemos que primero reconocer dentro de la ética de nosotros mismos como personas individuales y para con el público. Ustedes que seguramente habrán opinado sobre algo que escribió alguien, ustedes fueron la cloaca. Y hay veces que ante eso la labor del periodista se dificulta mucho. Es la muerte de la periodista. La respuesta del periodista es hacer periodismo de calidad. Buena parte del periodismo partidario, no digo toda, pero buena parte del periodismo partidario, se sostiene desde un costado comercial que está fogoneado por aquellos que participan en la actividad política de los clubes. Yo lo que creo es que no hay que revelarlo nunca. No me gusta nada. Es peligroso porque el ser humano en el estadio de hincha es una especie bastante interesante como para analizar. Porque esto es África. Muy entretenido lo que acabamos de escuchar. Muy fuertes declaraciones de los periodistas. Fuertes declaraciones, claro. Otro lugar, como hablábamos recién, donde también hay intereses de por medio, ¿no? Por supuesto, como en todo. Y la pregunta, así, el puntapié inicial fue si existe la ética en el periodismo deportivo. ¿Y qué? ¿Existe? Habla, y lo que la conclusión que se llegó es que en realidad la ética no le pertenece al periodismo, sino al periodista. A cada persona, digamos. Cada profesional. Cada profesional. Uno debe hacer un mea culpa, si se quiere, y ver cuestiones éticas y morales, pero por parte del periodista y no el periodismo. Claro, como un examen de conciencia. Un examen de conciencia, exactamente. Y con respecto a eso, FOPEA organizó el año pasado una investigación a lo largo de todo el país, a través de los periodistas con los que cuentan, y elaboraron un documento sobre las condiciones generales del trabajo de los periodistas en las redacciones. Y a partir de esa investigación elaboraron una cláusula de conciencia, que es un proyecto de ley que quieren que se apruebe, que está buenísimo. Algo comentaste. Si vos no estás de acuerdo con lo que te dice tu patrón, podés decirle que no. Por ejemplo, te dicen, escribime una nota sobre tal cosa, vos podés... Me niego. Por esta cláusula, claro, decís no. ¿Y no te echan? No te echan. Qué bueno. Igual de acá hasta que se apruebe esto. Esto... ¿Un proyecto de ley de FOPEA. De FOPEA. Que salió después del congreso del año pasado. Claro. De ética periodística. Y a partir de esta investigación. Claro. Y con respecto a esto también llevaron, y que fue algo muy interesante, que llevaron a los periodistas deportivos del diario Crítica. Y ellos contaron cómo es la experiencia que están viviendo con todo el problema que tienen. Claro, recordemos que es un diario que está cerrado, que no sale hace más de un mes ya. Casi un mes, sí. Sí, un diario propiedad de Antonio Mata. Que no está poniendo la plata, justamente. Mata para... no pone la plata. Buena rima, ¿eh? Bueno, y entonces, una cosa interesante que dijeron los chicos de Crítica es que lo que les da más fuerza para seguir peleando es la gran difusión que tuvo esto en los otros medios. Algo que antes no había pasado con conflictos gremiales en los medios de comunicación. Por lo general, ponele, yo, Clarín, te digo, hay un conflicto en La Nación. Digo, no, yo no, por las dudas no pongo nada, porque el día que yo tengo un conflicto, que Nación no me ponga nada. Claro, tal cual. Pasa en muchos medios eso, que no quieren difundir conflictos gremiales porque pueden afectar a su propia empresa. Es contraproducente porque el día de mañana vos tenés un problema y no vas a querer que los demás lo publiquen. Y en este caso, un amplio consenso en cuanto a la publicación de este tipo de noticias de los chicos de Crítica, que la están pasando mal. La siguiente pregunta que se quisieron responder es ¿qué periodismo deportivo tenemos hoy? Y para hablar de esto surgió indudablemente el tema de Fútbol para Todos. Sí, un tema polémico. Sí, tal cual. Y para defenderlo habló Alejandro Apo, que es el comentarista. Con su voz, que vengo a hablar de Fútbol para Todos. Tiene un tono grueso, es... inconfundible, sí. Su ¿Y qué, tonada. ¿Qué dijo? Dijo que el Fútbol para Todos fue un freno que puso el Estado, un negocio escandaloso y que estaba manejado por Clarín, ya que era una humillación y una agresión a la gente. Ah, duro. Sí, creo que también se refería al programa este Domingol. A la transmisión de fútbol a través de la televisión antes de que se estatice las transmisiones de fútbol que te mostraban la tribuna. Era como escuchar la radio, pero veías las... Claro, un la solo tribuna. Programa tenía los derechos para después pasar que era fútbol de primera, ¿no? No, y además, para verlo en vivo vos tenías que pagar el abono en cable. Claro, el codificado también, super clásicos. Era muchísimo lo que te cobraban, sí. Y ver ese programa en el que tenías que ver la tribuna de la gente, como la señora que estaba en la cancha se divertía. O sea, ¿qué expresa esa cara? Tenías que imaginarte para imaginarte qué estaba pasando en y el partido. Y los periodistas remarla, porque era como escuchar la radio, pero era medio extraño. Era escuchar la radio con unas caritas en la tribuna. A veces te ponían un famoso Jordano que siempre está en la cancha. Sí, sí. Y te divertías con eso. Y las críticas, ¿cómo se tomó en las críticas al Fútbol para Todos? No, en realidad a él lo que no le gustó fue que lo critiquen a él. Sí. Y a los encargados de llevar a cabo la transmisión, pues es cierto que quizás es como a la vieja usanza el modo en que están transmitiendo. Entonces, por lo general la gente joven tiende a criticarlos y él dice, está bien, no... Para mí no está bien que me critiquen en la forma en que yo trabajo, porque además de ser un periodista soy una persona. Claro. Cometo errores, puedo equivocarme. Por ahí no se enganchan tanto los jóvenes con este tipo de periodismo, porque creo que él también habló del tema de qué periodismo se había generado, deportivo, se había generado en los últimos años, en el que tenía más importancia por ahí la forma, la facha, la risa, el show. Sí, sobre todo porque después se planteó la pregunta de cuánto saben de deporte en realidad los deportistas y los periodistas de deporte. Sí. Y muchos decían que en realidad ahora lo que importa es el show y no tanto... O sea, hay muchos programas de cable, de fútbol y de deportes en general que son bastante así, ¿no? Es un show, más que nada. Sí, es más, él dijo, bueno, hoy los periodistas son famosos porque, ¿sabe? Porque hace una patada descendente en alusión a Walter Callejero y no por cómo, por cuánto saben. Y se ponen a jugar al fútbol en el programa. Al fútbol y tenis. Sí, bueno, y hoy que ya empezó Telefe con las transmisiones ahí en Johannesburgo. Ah, lo vi. Era así, bueno, vamos a ver cuántos pasos hay de la tribuna a la cancha y ya empieza, imagínate si empezamos así lo que va a ser. Que no lo dejaban pisar el césped. Lo que vamos a vivir a partir de ahora, de junio. Y van a empezar los muñequitos del mundial, saludo para la familia que se quedó en Argentina, así que vamos a ver cómo empezamos con todo eso. Con respecto a... ahí te iba a hacer una pregunta, no, dale, seguí. No, y otra cosa importante que se habló, el tema del que hablamos acá, es de los nuevos medios de redes sociales, Twitter, y Marcelo Gatman fue un crítico de esto, dijo que puso varios casos, como el de Potro, que en realidad, a partir de una lesión que tuvo y una falta de información, los periodistas empezaron a hablar y a especular sobre eso, y la gente se enojó, y de Potro se enojó, y en vez de ir y hablar con los medios, agarró desde Twitter y le respondió directamente a la gente. Entonces dice que hay como una horizontalidad en el periodismo, ya no hay jerarquías, y vale tanto la opinión de un usuario como la opinión de un periodista consagrado de muchos años. Qué interesante este nuevo fenómeno del que somos parte nosotros también. Así es. ¿Te gustó la conferencia? Sí, estuvo genial. Estuvo buena. Buenos periodistas renombrados. Sí, lo que estábamos diciendo, que tal vez nosotros estamos un poco ajenos al mundo ese, pero sin embargo la charla resultó interesante porque era un tema con bastante tela para cortar. Sí, no deja de ser parte del periodismo, ¿no? Bueno, sí, así es. Vamos... Vamos a saludar a Esteban. Vamos a saludar a Esteban. No, que se vaya. Salga corriendo. Nos vemos la semana que viene, Esteban. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estábamos recién hablando con Esteban del Campo Bagú, el señor, que nos estuvo contando sobre una conferencia que hubo, un evento que realizó FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, en la Universidad de Palermo, donde grandes periodistas como Ezequiel Fernández Murs, Juan José Pano, Alejandro Apo, Marcelo Gatman, estuvieron exponiendo. Román Yuch. Sí. Ya nos vamos acordando de a poquito. Estuvieron exponiendo, hablando sobre la ética, sobre los intereses, sobre el fenómeno de las redes sociales y cómo influye en el periodismo, sobre fútbol para todos. Sí. Todos estos cambios, todas estas cosas que también se están metidas dentro del periodismo deportivo, ¿no? Dentro del mundo del deporte. Sí, y la verdad que son muy recomendables las charlas de FOPEA, que en varias oportunidades se realizan en la Universidad de Palermo, pero la verdad que están muy recomendables. Hay charlas de todo tipo, se realizan a fin de año, ya todos los años está el congreso. Lo cubrimos y ya estaremos hablando de eso, sí, pero es verdad, es muy interesante para asistir y para informarse, ¿no? Así es. Bueno, vamos a presentar aquí a la señorita Laura Cañupán. Hola, Lau. Vamos primero a la columna. Marca registrada. Marca registrada. Periodistas que hicieron historia. Periodistas que hicieron historia. Bueno, volvemos al aire y tenemos a nuestra productora estrella, la que sabe de qué bueno que lo sepan reconocer, no, mentira. Reconocemos todos. Qué tranquilidad acá. Afuera es como que hay un caos, no sé. Hay caos, acá no se nota, acá estamos. Acá hay música. Estamos con los llamados, hablando, no, es medio... Es otro mundo hasta acá. Acá el clima está relajado. Bueno, a ver si nos pones un poco de tensión. ¿De qué nos vas a hablar? Tengo el gusto de presentar otra nueva columna, de inaugurarla. Como ya lo dijo el separador, esto es Marca Registrada. Y vamos a hablar de periodistas. O sea, es parecida a Huellas, pero tiene una diferencia clara. Es una diferencia. Después, a medida que vayamos marcada. Hablando, se van a dar cuenta cuál es la diferencia. Ah, bueno. Pero bueno, básicamente vamos a hablar de periodistas, su trayectoria y demás. Bueno, como sabemos, estuvimos festejando el Bicentenario en esta semana y muchos, o sea, uno de los proyectos que se llevó a cabo para festejarlo fue distinguir a ciudadanos e instituciones que se destacaban por su labor, trayectoria, honestidad, actitud solidaria, un montón de adjetivos y demás. Varias categorías. Claro. Y, bueno, algunos de ellos fueron, por ejemplo, Quino, María Elena Walsh, Mariano Mores, Marta Minujín, y por supuesto también recibieron su mención algunos periodistas. ¿Quiénes fueron? Hernán Cassiari fue uno de ellos, y bueno, fueron varios. Antonio Carrizo, Mónica Candanvers. Candanvers. y bueno, les voy a hablar en este caso de dos de los que fueron distinguidos. A ver. Uno es Hernán Cassiari, y otro, bueno, teníamos un problema acá con la pronunciación, pero es Gigliola Zetkin. ¿Quién? Más conocido como Canela. Claro, es vos una... decís Gigliola, Gigliola. Y nadie sabe quién es. Italiana. Es más conocido como Canela. Con razón todo el mundo. Canela, Canela. Canela acá, Canela allá. Tiene un programa en TN. Sí, es conocida. Bueno, les voy a hablar de Hernán Cassiari. Es un periodista que nació en Mercedes en 1971. Además es escritor, tiene publicados varios libros. Y se distingue porque él fue el creador de las blogonovelas. Wow, sí, sí. En el 2004 empezó a escribir distintos artículos y ensayos que publicaba en su blog, que es Orsay. No sé si lo conocen, lo leyeron. Lo conozco, en realidad yo conozco la novela que salió después. Ajá, a través del blog. Que es la compilación de todo lo que él escribió en el blog. Excelente, es excelente. Es buenísimo, es muy gracioso. Yo me enteré después con el libro. Me divertí mucho buscando información de él porque, no sé, es humorista, no sé, tiene una picardía para hablar y es como que... Es muy sensible y cuenta muy bien, como que pinta muy bien esa familia, ¿no? Que nos vas a decir ahora... Sí, ahora les voy a contar cuáles fueron los blogs que... Está entusiasmada. Bueno, les voy a contar que, bueno, él nació acá, pero se fue en el 2000 a Barcelona a vivir por amor. Así lo dice él, porque su esposa es catalana, se enamoró y se fue a vivir a Barcelona. Antes, acá en Argentina, había trabajado como jefe de redacción de la revista La Ventana. También fue columnista del semanario Protagonistas y director del periódico El Domingo. Pero su gran momento llegó, obviamente, cuando se le ocurrió mezclar literatura y webblog. ¿Sí? Y ahí nació la blogonovela, ajá, que fue lo que lo hizo más muy conocido. Pero a pesar de esta importancia que él tiene en la blogósfera, por así decirlo, él había firmado o había como anunciado la muerte de los blogs en su momento. Y lo hizo en un evento que se llamaba Blog, precisamente en España. O sea, estaban reunidos todos bloggers y él fue y dijo que los blogs iban a desaparecer. ¿Cuándo fue esto? En el 2005. Ajá. Pero, o sea, en realidad después explicó que él se refería al uso de estas nuevas aplicaciones tecnológicas. Bueno, en su momento estuvo el blog, también demás redes sociales, por ejemplo, también estaba Fotolog, Facebook. Es como que... En esa la pegó. Está la novedad, ¿no? Y él dice como que en su momento ya va a pasar, porque en realidad es como que son fenómenos o revoluciones, pero, o sea, no habla específicamente de los blogs, sino del uso. Fue como que causó ahí un revuelo porque precisamente una persona que se hizo conocida por su blog dice que se arrepintió eso o dijo, ¿no? Sí, explicó, sigue pensando lo mismo. Aclaró que pensaba igual, pero que en realidad se refería a que iba a pasar el fenómeno. Porque en su momento todo el mundo lo llamaba a él para hacerle entrevistas sobre los blogs. Se pudrió de los blogs él. Sí, no, en realidad tiene muchos blogs. Creo que escribió como 10 y ahora mantiene como 5. En realidad él decía que iba a pasar el fenómeno, como claro, no él, que iban a desaparecer, sino ahora que... tiene una columna también desde Barcelona en La Nación, escribe. Sí, él escribe, bueno, escribe en El País, también en La Nación, y escribe en distintas revistas, Brando, Newsweek, bien, Sport Illustration y demás. Bien. ¿Y qué nos puedes decir de Canela? No le voy a decir el nombre raro porque no me lo acuerdo. Yo tampoco. Gigliola Zetkin. Ay. Sí, esta es una periodista que nació en Vicenza, Italia, en 1942. Es más conocida porque conduce Colectivo Imaginario, que es un programa cultural que se emite los sábados por TN. Y bueno, ella lo conduce desde 2001. Es un noticiero cultural. Sí. Y ella define como que es un caleidoscopio. Bueno, ella llegó a Argentina en el 1951 a la edad de 10 años y primero vivió en Carlos Paz, en Córdoba, donde estudió letras y después se vino a Buenos Aires y empezó a trabajar como editora, como periodista y trabajaba en distintas editoriales. ¿Y en qué se destacó ella? Ella se destacó más que nada en los medios radiales y televisivos. Tuvo muchos programas que fueron éxitos. Uno de los más conocidos fue El Periodismo que Viene, que salía por Canal 13 y TN, que era un programa que, o sea, en el que participaban estudiantes avanzados de las carreras de comunicación social. ¿Sí? Como que iban y presentaban distintos proyectos de investigación como una competencia. ¿Sí? Estuve viendo un par de videos y cosas, comentarios de los chicos que habían participado y estaba muy bueno. Estaría bueno que la hagan algo parecido. Ahora iríamos con la UP nosotros. Iríamos nosotros. Ahí a participar, estaría bueno. O sea, leía las experiencias de los chicos y es como que estuvo bueno en su momento. Pero sí, aparte ahora ya... ella es como un referente también del periodismo y es como que está bueno que haga el programa ese. Claro, a pesar del éxito que ella tiene, o que tuvo y que tiene en la televisión, dice que ahora no le gustaría trabajar en la tele por esa inmediatez que hay. Es como que ella decía que tanto las personas que trabajan en la tele como quienes miran son como salvajes. O sea, los definió así, es como el tema del minuto a minuto, es como que ahora no le gustaría participar. Bueno, les cuento que para ir terminando, que ella tiene una productora que se llama Medio Mundo y es una apasionada de su barrio. Ella vive en Flores. Entonces hizo, como para conmemorar esto, el Bicentenario y demás, hizo un documental de los 200 años de Flores. Ah, mirá, en una hora. Ay, qué interesante. En una hora, uy, terrible investigación, ¿eh? Aparte, sí. Flores es un barrio con muchas historias. Sí, sí. Y ella las contó, sí. O sea, a pesar de todas las cosas que vivió en este barrio, dice que, bueno, que le robaron un par de veces, que tiene sus problemas, pero que ella es una apasionada y quería demostrar como su cariño por el barrio como a través de este documental. Como un homenaje. Sí. Digamos que así sí. Así es. Bueno, eso fue la primera marca registrada. Y la diferencia con Huellas es que... Bueno, que es mucho más amplio. Es mucho se van más a ir amplio. Dando cuenta a medida que se vaya desarrollando la columna este año. Bueno, muchas gracias, Lau. Bueno, gracias. Nos vamos despidiendo ya, no nos queda más tiempo. No, recordemos rápidamente, si nos queda un minutito, para decir que, bueno, estuvimos recién hablando con Laura Cañupán, que sí. Estrenó columna, estuvimos hablando con Esteban, en la actualidad nacional del periodismo. Con Víctor Ducrot. Estuvimos hablando, exacto, por teléfono con el periodista y escritor Víctor Ducrot, que estuvo hablando de la actualidad del periodismo, de los intereses, de la... programas de investigaciones de la televisión abierta, de periodismo político, mejor dicho, de la televisión abierta, de los conflictos del gobierno, del Grupo Clarín, bueno, y de todo un poco, muy interesante para volver a escucharlo, te digo, y sacar sí, un buen análisis de eso. El blog. Y sí. el programa se nos fue como la arena entre los dedos. Se nos fue volando. Recordemos el blog, antes de irnos, lacocinadelperiodismo.wordpress.com, pronto ya tendremos el programa de hoy, ay, para que lo puedan escuchar. Bueno, Euge. Que tengan muy buen fin de semana. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Chao. Hasta luego. Radio Palermo 93.9. Radio Palermo. Palermo. Producciones independientes. Las 24 horas.